Esto por si usted no lo sabe. Gabriela Mistral recibe el premio Nobel. ¿Cuándo? 10 de diciembre de 1945. Bautizada 56 años antes como Lucila de María Godoy Alcayaga y más conocida como Gabriela Mistral, el 10 de diciembre de 1945, esta escritora chilena recibió el Premio Nobel de Literatura de manos del propio rey de Suecia. Ese día no solo se consagró la obra de la profesora originaria de Vicuña, también se convirtió, amigas y amigos, en la primera escritora en lengua hispana a quien se le otorgó ese galardón. La poetisa subió al estrado y en su discurso de agradecimiento resaltó que seguramente el mismo Alfred Nobel, hombre de profundo sentido universalista y a quien se debe la existencia del premio, estaría, dijo ella, contento de incluir en el marco de su obra protectora de la vida cultural al hemisferio sur del continente americano, tan poco y tan mal conocido. Eran tiempos duros aquellos, para un mundo que se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial, pero también trágicos para la autora de Tala y Coronación. 3 años antes, mientras ella residía en Brasil, recibió con impacto la noticia de que 2 de sus amigos, el escritor Stefan Zweig y su esposa, sobrevivientes del Holocausto, habían decidido poner fin a sus vidas. Un año después, tomó el mismo camino de autoeliminarse su sobrino Juan Miguel, a quien con amor maternal ella llamaba Jin Jin. El premio Nobel para Gabriela Mistral vino a coronar un anhelo de larga data surgido en la década del 30 en diversos círculos literarios, acá de Chile, siendo al mismo tiempo un premio para el apoyo y admiración que le demostró el presidente Pedro Aguirre Cerda. Ese 10 de diciembre, la sencilla profesora, nacida en la región de Coquimbo, se instaló con letras doradas en el panteón de los grandes escritores universales, los mismos que ella leyó con fervor durante su existencia. La fecha del premio, 10 de diciembre de 1945. Me permitiré leer algunos versos, palabras, letras de Gabriela. Pan es el título. Dice: dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcado encima y abierto, en unos migajones de ampo. Conocido es este: dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Además de la poesía, Gabriela escribió prosa. Oración de la maestra. Dice: Señor, tú que me enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra, que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. No me duela la incomprensión, ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Letras de Gabriela Mistral. Esto, por si usted no lo sabía.